que estarán exhibidas y permitirán hacer un recorrido a la memoria ancestral de la costa sur ecuatoriana, acompañada de 10 artes gráficas digitales y pictóricas. Más de 2 instalaciones que indagarán el presente y el pasado, y un viaje maravilloso al pasado ancestral del que somos herederos. Hoy, también a las 20 horas, en el Teatro Nacional se presentará el grupo español Jarabe de Palo junto a Manuel Medrano. Les contamos que las localidades, por ejemplo, de preferencia están agotadas. Top Box también. Quedan VIP. Pueden acercarse a adquirirlas acá en la institución también. Hoy, a las 19 horas también, en el Teatro Nacional se realizará la 11ª entrega de las estatuillas Mis Bandas Nacionales, un evento muy importante que se realiza anualmente. La alfombra roja de la industria musical ecuatoriana ha llegado. Artistas nominados, prensa, productores, promotores, managers y personas relacionadas a la industria musical asistirán al evento. En más de 21 géneros y 6 categorías, que son Mejor Artista o Banda, en Proyección, Promesa, Revelación del Año, Permanencia y Mejor Videoclip, la cuarta semana de cada año. Este evento se realizará hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional. Bueno, así la agenda, les seguiremos contando más adelante los demás eventos que se realizan en la institución, en los núcleos de la Casa de la Cultura y en otras entidades culturales. Vamos a un pequeño bloque musical y volvemos con más de La Rayuela. 9:15 de la mañana, amigos, y les queremos contar que hoy a las 11:30, Jorge Dávila, director de la Unidad Nacional Ecuatoriana de los Adultos Mayores, nos visitará para inaugurar un pequeño segmento que durará aproximadamente 2 meses. Se realizará los viernes, primer viernes y último viernes de cada mes, para hablar de la realidad de los adultos mayores en el país. Él nos cuenta que son alrededor de 3.600.000 los jubilados en este momento en el país que no tienen una buena atención en salud, no tienen un plan de contingencia a nivel estatal que les apoye, son muchas veces dejados por sus familias en solitario. De todos estos temas y más nos hablará Jorge Dávila en su espacio sobre el adulto mayor a las 11:30 de la mañana. Ahora les queremos contar un poco sobre Mercedes Sosa, la gran cantante argentina y del folclore latinoamericano, nacida en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 y falleciera en Buenos Aires el 4 de octubre del año del 2009. Fue una cantante de música folclórica argentina reconocida en toda América, considerada la mayor exponente del folclore argentino, cumbre de la historia de la música folclórica de Argentina y una de las principales e infaltables cantantes de la música popular de toda la región. Se la conoce como la voz de América Latina. Fue fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadoras. Entre sus discos se destacan canciones con fundamento, Yo no canto por cantar, Mujeres argentinas, Homenaje a Violeta Parra, Cantata sudamericana, Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, entre otros temas y otros discos. Su interpretación de La Misa Criolla del año 2000 y Cantora 2009. Cantora, justamente su último trabajo, lanzado poco antes de su muerte, es un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos y cierra con el himno nacional de su país. Ahora vamos a escuchar un pequeño documental realizado por el canal A de Argentina para conocer un poco más de su biografía y trayectoria, escuchada por su propia voz. Adelante, por favor. Compañerita de escuela, signada mucho por la pobreza. Y a mí me tenían que, la cooperadora me daba los guardapolvos y las zapatillas para los días de ¿cómo se llama?, de fiesta, ¿no? Signada por la pobreza, pero también por la limpieza, porque mi madre era una mujer que nos cuidaba mucho, cómo íbamos vestidos. La familia de mi madre tenía mejor pasar, entonces la ropa que nos regalaban de todas mis primas, toda ella lo arreglaba. Y nosotros salíamos vestidos como si fuera de última moda, pero era porque mi mamá conseguía una máquina y nos arreglaba la ropa. Es decir, eso me marcó también, ¿eh? Pero nunca no ha sido un problema de resentimiento. Porque como mi mamá y mi papá se llevaban bien, entonces yo no... Comprendí que hay gente que nace pobre y otra que nace rica. Lo comprendí ahí. Y nosotros habíamos nacido en la parte de ser pobre, de verlo sufrir a veces a mi papá, un año nuevo que no llegaron los reyes, que mi papá me tuvo que explicar que por la lluvia no llegaban los reyes. Y esa noche hubo una tormenta que casi se lleva a Tucumán. Entonces se salvó mi padre ahí, porque yo me acuerdo de la cara de tristeza de mi papá explicándome, dice, me parece que no van a venir los reyes, hay una tormenta que se viene, y bueno, vino una tormenta tremenda realmente. Eso es duro, pero todo se puede vivir esas cosas. Si usted tiene padre y madre que están bien entre ellos, y aunque haya pobreza, usted puede salir adelante. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Mi mamá era la más fuerte de este matrimonio. Yo el otro día me di cuenta, sí. Mi madre era la fuerte, ella era la que nos sacó adelante. Por ella nosotros logramos que, como yo cantaba para el Partido Peronista, estaba el gobernador Riera, allá en Tucumán, un hombre muy bueno, el gobernador Riera. Entonces, nos dieron una posibilidad de tener la casa que nosotros tenemos en Barrio Jardín, que tiene mi madre, cambiada totalmente, por supuesto. Y el gobernador Riera, la noche antes de dejar el puesto, mi madre quedó muda de la impresión cuando nos habían sacado la casa en Ofempe. Entonces dijo el gobernador Riera, le digo, me dice, Gladys, ¿cómo está? Le digo, ay, le digo, doctor Riera, tengo que hablar en nombre de mi mamá, nos sacaron la casa. Me dijo, no se aflija, lo último que voy a hacer es firmar para que usted tenga su casa. Y ahí nos cambiamos del barrio del parque, donde está el parque 9 de julio, a Barrio Jardín, que es ir a los matorrales, porque frente a mi casa había naranjales abandonados, quintas de naranja abandonadas y quintas de limones. Ahora no tiene idea lo que es eso, ahora todo edificio de casa, departamentos, bueno, cambió todo. Mi padre ha trabajado en distintas cosas, mi papá nos agarró un momento muy malo del país, porque para los pobres siempre hubo un momento malo en este país. Hacía changa en el Parque 9 de Julio. Después tuvo que conseguir, vino acá, él era pintor de los ferrocarriles allá en Tafí Viejo. Y el día que Perón y Evita, siendo ellos tan peronistas, pasaron para el norte, yo no sé si iban a Bolivia o hasta Jujuy o no recuerdo, ese día mi padre lo dejaron cesante. Cómo lloraban ellos, ¿no? Entonces, mi padre se vino acá a trabajar de estibador del puerto. No aguantó sin nosotros. Y era justo, porque es una mujer y un hombre que se llevaban bien. Nosotros éramos muy chicos. No pudo aguantar acá, Buenos Aires, en la soledad de Buenos Aires. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. La música estuvo siempre en mí. La música es algo importante para mí, porque yo escuchaba las canciones por la radio de otros. Nosotros no teníamos radio. Siempre fue importante para mí, pero nunca pensé que yo iba a ser una cantante profesional. Nunca he pensado, además. Yo cantaba aún así cuando conocí al papá de Fabián, ya cantaba como Gladys Osorio, pero no era una cosa que particularmente a mí me gustaba. Nunca lo pensé. Yo siempre pensé que me iba a casar, como fue al punto que yo me casaba con un hombre muy rico, el 5 de julio, el 10 de julio, y el 5 de julio me casé con un hombre muy pobre, que es el papá de Fabián, pero porque era músico. Es decir, elegí la música una vez más. Te vi. El padre de Fabián fue muy importante en mi vida. Es importante porque nosotros fundamos, junto con Tejada Gómez, el Movimiento del Nuevo Cancionero, en el Círculo de Periodistas

Por todo el mundo prácticamente, fuimos a Japón, a todos lados del mundo con Pocho. Y 13 años después se murió, murió en el año 78. Entonces ahí fue otro golpe más, volverme a quedar sola con mi hijo que era jovencito, ya tenía su hija él, con Olguita Gatti, con Vivi, la hija de Pocho, formamos una oficina que se llamaba Pocho Producciones, en homenaje a Pocho. Era una piecita con tres escritorios. Los militares me empezaron a perseguir y ya me tuve que ir. Me tuve que ir el día 2 de febrero del 79 para Madrid. Hay ese país que siempre está buscando el camino. En los primeros días de enero del año 82 canté en Suecia, en medio de la nieve, en la parte donde estaba de Navidad, donde se dan los premios, y estaba mi pobre gente, toda mi gente exiliada en medio de la nieve. Entonces yo tenía que probar micrófono y le dije que se entren todos, que iba a probar micrófono con ellos adentro. Y estábamos todos apabullados por el lugar este tan impresionante, ¿no? Entonces le dije, mire, yo también estoy con miedo y estoy apabullada por este lugar, pero hagamos de cuenta que estamos comiendo un asado, que llego yo, que soy la hermana de ustedes, y con el guitarrista solo, con Narciso Mar Espinosa, y voy a cantar. Y andaban los niñitos, todo, bueno. Canté Cuando tenga la tierra, los chiquitos se agarraban de mi poncho y besaban el poncho y lloraban. Y yo me bajé destrozada. Era el 7 de enero del 82. Destrozada. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Con las valijas vinimos Castiñeres de Dios, Espinosa. Y yo vinimos con la valija. Imagínense, no podíamos ni siquiera, yo ya no quería volverme al hotel. Entonces fuimos a Charles de Gaulle a tomar, porque veníamos en el France. Y cuando vinimos, por supuesto, en clase, segunda clase de haber sido, no sé. Y después Greenbach nos pagó primera clase con Castiñeres de Dios, porque Omar Espinosa se había ido a Uruguay a la casa de la mamá para estar con él. Entonces, si íbamos con Castiñeres de Dios, tomamos todo. Tomamos vodka, vino, un desastre. Yo me acuerdo que me enfermé tanto esa noche en el avión, pero era la alegría que habíamos estado en Argentina. Ya habíamos pasado por Nicaragua, por Cuba, por todos lados, y venir a la Argentina era algo muy, muy grande para nosotros. Claro, cuando después me voy a la Argentina, tengo tres actuaciones en el ópera, claro, cuando me aplaudían, por supuesto, en Bélgica, en la universidad, era nuestra gente, los exiliados, y yo sentía que aplaudían así, porque ya la gente se pone así allá, aplauden así. Los alemanes aplauden fuerte cuando aman, pero los franceses aplauden así. Y me sentí muy sola, realmente. Sentí que ahí empezó mi sufrimiento, porque yo ya había conocido las mieles de haber vuelto acá, haber estado con la gente, sentirme realmente amada, pero amada por la gente. La gente pedía la carta como si yo traicionara por no cantarla. ¿Comprende? Porque hubo un momento de barricada en este país. Entonces yo cantaba la carta que vimos los estudiantes. Y yo, por ejemplo, la carta en Europa no es nada, porque no comprenden el idioma. Entonces, yo la hice la carta mucho más rápida. Entonces, bueno, la canté acá y la canté un sábado. ¡Madre mía! Se me vino todo la policía arriba. Dijo, no, si llega a cantar en la función de la noche, sacamos las actuaciones. Yo no escuché, dijo el tipo. Estaba pálido Fabián, Greenbach, Charlie García, todos estaban pálidos, ¿eh? Y bueno, no la canté más que una vez. La gente que estuvo el sábado a la tarde la escuchó. Entonces, eso tampoco no es una libertad para un artista. Lo peor que puede pasar son las guardias pretorianas. Lo peor que puede pasar son las guardias pretorianas para un artista. El artista debe ser libre de cantar lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere. Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro... Adoro las películas, adoro ver cine, y me gusta mucho leer, mucho. Ahora estoy leyendo la novela de un guatemalteco. No, son cuentos de un guatemalteco. Extraordinario, le digo, después le paso. Divino. Y tengo otro libro que es de Ángeles Mastretta, el último libro que me regalaron, que leí ya algunas cosas. Y mi hijo me regaló, cuando yo enferma, Afrodita, todavía no la leí. Y bueno, tengo muchas cosas para leer, ¿no? Tengo, cuando yo estuve enferma, me costaba mucho dar la vuelta a las páginas. Y leí La vida de Boca, de Julio Boca. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la... El sueño mío hace mucho tiempo es la paz. Y el sueño mío es realmente que se encuentre la vacuna del SIDA. Porque la mayoría de mis amigos han muerto. En este ambiente siempre tenemos amigos con enfermos, pero se murió especialmente uno que era como un hijo mío, porque yo lo adoraba, que sacó por primera vez mi disco El Arte de Mercedes Sosa en Brasil. Se murió en Holanda. Y le digo sinceramente que eso, más que una muerte mía, porque yo ya tengo 63 años, me dolió la muerte de ese hombre. Y espero que eso se encuentre, porque no es justo lo que le está pasando a la gente. Hacer el amor se ha convertido en una trampa mortal si la gente no se cuida. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de... Charly García es muy inteligente, es un hombre que hay momentos que él es muy, muy inteligente. Mire, cuando yo lo llevé a Cosquín, alguna gente se vino arriba como si Charly García fuera una peste humana. Entonces, García ha estado maravilloso esa noche en Cosquín. Y resulta de que hay gente que siempre habla mal de García y todo. Entonces le digo, ¿qué es lo que no te gustó? Me dijo que había gente que tenía los anteojos negros dentro de los ojos. Había gente que tenía anteojos negros de torturadores dentro de los ojos. Es decir, solamente un genio como él, cuando está bien, puede decir una cosa así. Eso es una genialidad realmente. Y generalmente cuando él está muy bien, usted lee cosas de él, que son cosas que hay que anotarlas, porque son extraordinarias. Y entonces eso me une a Charly García, mi admiración como músico y mi cariño hacia él, el respeto que él tiene por mí, que es muy grande, así como yo tengo por él. Porque si hay algo que Charly tiene por mí es respeto, y yo siento por él igual. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte... Para mí la felicidad es ver un artista honesto en el escenario. Esa es una parte de una felicidad. Y la felicidad en cuanto a mi gente, a mi familia, a los míos, a la familia tan pequeña que yo tengo, también es importante. Hay una canción que se llama La felicidad, ah.

Bueno, amigos, 9:48 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Les contamos que el concierto de Voces de Colores se realizará este sábado 27 a las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la institución. Concierto de música nacional y latinoamericana realizada por adultos mayores y personas con capacidades especiales. Es el organizador Francis Torres. Se organizará este sábado 27 a las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Concierto de música tradicional japonesa con el grupo Walig en el Teatro Nacional de la institución. Esto será el miércoles 31 de enero a las 20 horas en el Teatro Nacional. La Embajada de Japón presentará un concierto de música tradicional japonesa con el grupo Walig, a fin de afianzar las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón en su primer centenario, además de celebrar 80 años de relaciones entre Japón y Venezuela y 90 años de inmigrantes japoneses a ese país sudamericano. La entrada es gratuita, les invitamos para este miércoles 31 de enero a las 20 horas en el Teatro Nacional. Ahora les contamos una noticia extraída de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. El cubano Rafael de Águila ganó el premio literario Casa de las Américas, este importante y prestigioso premio. El escritor cubano Rafael de Águila ganó el premio literario Casa de las Américas 2018 en la manifestación de cuento con su obra Todas las partes en el aire, anunciaron los organizadores del certamen. Un libro del deseo y el desasosiego, cuyos personajes se sitúan entre lo desconcierto y la lucidez, la desesperación y momentos de una alegría tan precaria como intensa, señala el acta del jurado dada a conocer en ceremonia efectuada en la sala Che Guevara de esa institución cultural. Escritos con una prosa densa y envolvente, el autor desarrolla historias cautivantes enmarcadas en diferentes épocas y geografías. Los relatos de todas las patas también presentes y presentan capas de miradas y voces en contrapunto que interpelan la realidad desde diversas perspectivas y reflejan la incertidumbre propia de nuestro tiempo. El resto de los premios fueron para los textos Paraje Luna del argentino Fernando José Crespi en la especialidad de teatro y la novela Tracing Jaja del barbadense Anthony Kelman en literatura caribeña, en inglés o creol. Las palmas en la selección ensayo del tema artístico literario fueron para la argentina Ana Forcinito, por el texto Aimé con los ojos, cine, mujeres, versiones y voces, mientras que literatura brasileña se impuso Carlos Cortés Minchillo, con el estudio Erico Verisísimo, escritor do mundo. El premio de estudio sobre la mujer correspondió a la cubana Janet Cipino Reina, por su acercamiento multidisciplinario a la poesía femenina insular de fines del siglo XX y principios del XXI, mediante el título Hilando y deshilando la resistencia, pactos no catastróficos entre identidad femenina y poesía. Además de las 6 manifestaciones en concurso, durante la ceremonia fueron dadas a conocer las obras y autores ganadores de los premios de poesía José Lezama Lima, de narrativa José María Arguedes y de ensayo Ezequiel Martínez de Estrada. Cierra así esta nota. También les contábamos algo de la cartelera del Patio de Comedias. Una velada poética, patética, cómico-musical de Juana Guarderas. No quiero morir virgen. Justo en esta época en que se está reivindicando a la casta de las ofrecidas, es que la casta damisela morlaca doña Arvidita Romelo, la cuencana de las marujas, decide hacer varias confesiones íntimas y algunos ofrecimientos frente al público que le ha seguido fielmente por 25 años. La obra No quiero morir virgen es un monólogo cómico de Juana Guarderas, con una propuesta interactiva que plantea diversos juegos con el público a partir de varios gags y números cómicos que surgen de las ocurrencias de esta divertida damisela morlaca. Se tratará de una velada poética, patética, cómico-musical, es donde doña Abrilla Romero habrá un despliegue de su refinada cultura ateniense, desde atrevidos poemas y divertidas canciones, hasta patéticas reflexiones sobre su inmaculado ser, nos dice la nota. Estas presentaciones son del 25 al 27 de enero a las 21 horas, con un cover de $10 que incluye cena y otros precios, ¿no? Bueno, nos vamos con un poco más de música y vamos a ver también un poquito más de nuestra agenda. Tenemos, como les contábamos, hoy a las 19 horas, la 11ª entrega de las estatuillas Mis Bandas Nacionales. Vamos con la música y volvemos con más de La Rayuela. Escuchando

Consulta popular pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? El Consejo Nacional Electoral brindando procesos electorales eficientes y eficaces. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y regresamos con más de La Rayuela. Bueno amigos, 10:05 de la mañana, continuamos en La Rayuela. Y ahora nos encontramos con el señor Jorge Dávila, director de la Unidad Nacional Ecuatoriana de los Adultos Mayores, ¿no? Como les contábamos, vamos a tener un segmento dedicado al adulto mayor, toda su problemática para entenderla, los primeros y los últimos viernes de cada mes, para empezar durante unos dos meses. Bienvenido, señor Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Muy gentil, gracias, estimado periodista. Primero a usted, luego a la Casa de la Cultura, por el espacio que no me dan a mí, le dan al adulto mayor del Ecuador. Es el adulto mayor del Ecuador el que agradece a la radio de la Casa de la Cultura. Por este espacio, ¿no es cierto? Para poder hablar por el espacio sobre el adulto mayor. Porque hay mucho, mucho, mucho que debe conocer el resto de ecuatorianos. Somos 3.600.000 adultos mayores. De eso el 40%... son jubilados, el 60 no somos jubilados, y nadie nos toma en cuenta. En el hogar tenemos problemas con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, en la sociedad, y con todos los gobiernos que han habido, han creado lindas, lindas leyes, lindas, pero nunca se han cumplido por el adulto mayor. En la campaña última, si me permite, sí, claro, ser periodista, por supuesto. En la campaña última, yo seguí de cerca a los 7 candidatos a la presidencia, entre ellos sumándole al licenciado Lenín. Y nadie se ofreció nada para el adulto mayor, nadie, en toda la campaña. En todo caso, pues, el licenciado Lenín, hoy presidente de todos nosotros, los ecuatorianos, es una persona capaz. Él ha venido desde cuando fue presidente del gobierno anterior. Él hizo mucho, mucho por el... bueno, se me va el término, por el enfermito. Las personas con discapacidades especiales. Exacto. Exactamente. Correcto. Ajá. Entonces, él va a seguir haciendo eso, porque cuando fue vicepresidente le reconoció las Naciones Unidas, bien, le hicieron, había pretensiones de que tenga el premio Nobel, y hay muchas cosas, pero nadie distinguido ecuatoriano en general, hablo para los 16 millones de ecuatorianos, nadie se preocupa del adulto mayor, comenzando con la misma familia, la sociedad y todos los gobiernos que pasan. El adulto mayor, quien ha hecho ya un trabajo enorme, que ha pasado por una universidad que son las calles, que es la mejor universidad, porque ahí se aprende a través de la práctica, del dormir en las calles, del comer muchas veces un guineo, bueno, y de servirle al país en muchos campos, porque hay muchos profesionales que han servido. Entonces necesitamos un espacio en esto, distinguido periodista. ¿Hace cuánto nació esta Unidad Nacional Ecuatoriana del Adulto Mayor? ¿Cuándo la creó? ¿Cómo se formó? Interesante la pregunta. Hace... Yo soy medio politiquero de parte de familia. Sí. Permítame si puedo meter una gotita, pero... Yo soy medio politiquero. Papá fue diputado por Imbabura, mamá fue diputada por Manabí, por Bahía, y... Desde muchacho estuve en la política. Un pariente nuestro fue el primer alcalde de Quito. Uh-huh. Cuando fue gobierno Toro Semena, un pariente nuestro se quedó encargado de la presidencia mientras el doctor Toro Semena estaba en Punta del Este. Entonces yo siempre estuve al tanto, en contacto con la gente y claro, viendo cosas. En esta vez, revisando quiénes entraban en la política, sí, vi que eran los mismos de siempre, porque lastimosamente, con respeto que se merece este micrófono de la Casa de la Cultura, y ustedes oyentes, permítanme decirle, no merece ninguno de ellos llamarse políticos. Lo que aquí en el Ecuador hay mercaderes y mercachifles, ratas, rateros y ratones. Aquí no tenemos políticos, nunca ha habido. Ha habido buena gente, García Moreno, Eloy Alfaro, Vicente Rocafuerte, pero sueltos. Y verdaderamente que no han sido políticos, han sido aficionados a la política y se han preocupado por situaciones económicas, sociales y de ese momento cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, eso es mi distinguido periodista. Yo vengo desde antes. Entonces, a su pregunta, ya concretándome. Sí. Revisé todas las caras y las conductas y la partida de nacimiento de cada uno de los candidatos. Ya. Y vi que no valía ninguna. El señor Álvaro Noboa tiene una hermana menor, Isabelita Noboa Pontón. Así es. Una mujer de lujo, pero de lujo, de lujo, de lujo. Es una de las mejores administradores. Hay dos en América Latina, una en Colombia y otra aquí en el Ecuador. Entonces, me preocupé en hacer esta parte. Le impulsé la campaña a esta niña. Ya. A través de eso, aceptó. Comencé a andar las provincias, a caminar las provincias en asunto político. Y me fijé, viví cómo vi la realidad del adulto mayor. Cómo existe, porque eso lo que pasa es de existencia, no hay vivencia, no vive la gente, el adulto mayor. Uh-huh. Y vi pues que en Manabí, en el Guayas, de Nacer, en Carchi, en fin, por no citar cada una de las provincias. Vi cómo se le trata de, comenzando, hace un rato yo lo decía, distinguido periodista, se le trata al adulto mayor desde los hijos. Le quitan el dinero y le dejan a dos cuadras, sentado para que pida caridad, y luego vienen a retirar los hijos del dinero. Y así vi muchas cosas, mucha pobreza. Entonces decidí armar un equipo en las diferentes provincias, uh-huh, bajo mi dirección, que son los directores provinciales, provisionales todavía. ¿Ya? No estaba promocionado todavía el programa. Entonces, con ellos hemos venido trabajando en provincias, ya yo a nivel nacional coordinando con ellos, en fin, y caminamos y seguimos caminando, porque esto es para largo. Claro. Ecuador es la mitad del mundo. Ecuador es la mitad del mundo. Y tenemos que darle ejemplo y decirle perdón aquí está Ecuador, la mitad del mundo, donde se ha logrado hacer la primera revolución del adulto mayor. Eso es distinguido periódico. Perfecto. Y en su segmento, ya hablando específicamente de esto, ¿qué nos va a presentar en la siguiente entrega? ¿Cuáles son las temáticas que va a topar? Bueno, es interesante. Yo voy a traer un personaje. Sí. Cada viernes que venga al programa. Uh-huh. Para tener una conversación con el personaje. ¿De qué se trata? Al adulto mayor y al ecuatoriano en general le falta incentivarle, motivarle. Entonces yo tengo un gran amigo mío que es abogado de profesión, pero se ha preocupado de esto de la motivación. Ha escrito varios libros y cosas más. Entonces hablé con él y le dije, mira, estoy en esto, quisiera tenerte frente al micrófono, y que ayudes a despertarle a nuestro adulto mayor, a decir que todavía vive y que puede vivir, que todo es mental, todo es mental, no es cuestión de milagros. No esperen caridad de nadie. Que luche un poco por sus derechos, ¿no? Luche, pelee, grite, alce la voz por sus derechos, ante su familia, ante la sociedad en general. Diga, aquí estoy presente, yo ya serví, ahora te toca a ti servir. Perfecto, bueno, don Jorge, le agradecemos mucho su visita, que haya compartido con el público lo que va a ser su segmento para tratar toda esta temática del adulto mayor. Y les invitamos pues para el siguiente viernes, que va a ser su primera intervención ya en el programa formalmente con este segmento del adulto mayor, ¿no? Diseñador periodista, normalmente digo gracias. Hoy le digo Dios le pague por darme esta oportunidad de conversar y llegar al adulto mayor. Pedirle que unidos el adulto mayor en el Ecuador, es una fuerza tremenda, unidos, no nos dominará nadie, somos 3.600.000 adultos mayores. Ojo, pon atención, trabajemos todos en beneficio de nosotros y del país. Escúchenme bien, del país. Entonces, ya solo depende de ustedes, de mí, que yo estaré saludándoles, dando un abrazo a la distancia a través de un micrófono. Buenos días, caballeros. Muchas gracias, don Jorge. Nos vamos con música y continuamos con más de La Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Amigos, 10 y 25 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Y como les contábamos, tenemos algunas novedades en nuestras agendas informativas, tanto de la casa como de agencias internacionales. Les contábamos que hay algunas exposiciones que continúan abiertas. Les podemos contar también que ayer tuvimos a Mari Gloria Cornejo, quien presentó su libro justamente aquí en la institución. La tuvimos aquí, la entrevistamos, hija también de este gran escritor, Julio Cornejo, con la presencia de escritores, autoridades de la Casa de la Cultura, invitados especiales. Se presentó la noche de ayer los libros Más allá de la muerte y Más allá del tiempo de Justino Cornejo y Marigloria Cornejo Cousin. Son dos obras de destacados escritores riocenses, padre e hija, que van de la mano en el arte poético y vivencia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la institución, al presentar las obras señaló el gran aporte que en su momento entregó Justino Cornejo, de quien dijo: "Estamos en deuda con la publicación de sus obras y que no es tarde para hacerlo". Justino Cornejo entregó gran parte de su vida a la investigación lingüística y que su trabajo es más conocido fuera que en su propio país, recalcando que dedicó más de 60 años al estudio de la lengua, la literatura y el folclore nacional, apuntó Camilo Restrepo, presidente de la institución. El doctor Fernando Jurado, por su parte, comentó el trabajo realizado tanto por Justino Cornejo como por su hija Marigloria, quien se ha dedicado por completo al trabajo cultural y rescate de su pueblo, así como tener presente las enseñanzas de su padre. La autora del libro Más allá del tiempo y editora de la obra Más allá de la muerte de su padre agradeció a la Casa de la Cultura por el apoyo permanente y a quienes de una u otra manera colaboraron en que salga a la luz de estos libros que buscaban perennizar el gran legado de Justino Cornejo, con quien le enseñó mucho en la vida. Grandes obras que se presentaron en la institución y que esperan tal vez unas reediciones de este gran autor de la costa ecuatoriana, Julio Cornejo. Les contamos también un libro de Alexei Páez que se presentará en la institución, Los orígenes de la izquierda ecuatoriana, precisamente. El jueves, el próximo jueves, 1 de febrero, en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas, se realizará la presentación del libro Los orígenes de la izquierda ecuatoriana del destacado pensador e intelectual Alexei Páez Cordero, quien ya es fallecido. En el acto intervendrán como comentaristas Adrián Bonilla, quien es docente e investigador de la Flaxo Ecuador y actual subsecretario general de Educación Superior, CENESIT, Valeria Coronel, subdirectora académica de la Flaxo Ecuador, Daniel Kersfeld, profesor universitario y miembro de la Academia de Historia Ecuatoriana, Marc Edeleni, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Católica, y Armando Páez Moreno, militante y activista de izquierda. En este texto, Páez Cordero profundiza en las indagaciones previas que realizó a propósito de su primera obra, El anarquismo en el Ecuador, por lo que ambos libros, en realidad, son parte de un trabajo continuo sobre un mismo tema: los orígenes de la izquierda y su papel en la organización de los trabajadores urbanos ecuatorianos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Asimismo, las reflexiones que Páez Cordero presenta en los orígenes de la izquierda ecuatoriana apuntan a entender las razones por las que durante 1926 y 1931 la izquierda marxista sufrió su primera diferenciación entre socialistas y comunistas. A lo largo de su trabajo académico investigativo, el autor buscó distanciarse críticamente de lecturas ortodoxas, a las que catalogó de principalistas o fundamentalistas, que apelan a interpretaciones universales de los procesos y dinámicas constitutivas de la sociedad, de los actores, de las relaciones entre ellos mismos y de sus opciones políticas. El evento está abierto a todo el público, contará con la presencia de profesores, investigadores, estudiantes, militantes, activistas y demás actores interesados en conocer la historia de la izquierda marxista ecuatoriana, así como en aproximarse al pensamiento de Alexei Páez Cordero. Les invitamos entonces a la presentación de este libro que se realizará el próximo jueves 1 de febrero a las 19 horas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a un pequeño corte y continuaremos con más de La Rayuela. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones del 90 y entre otras actividades políticas que siempre ha desempeñado. Vamos a escuchar un documental, una entrevista a este gran autor y regresamos con más. Asustarte la idea de ganar mucho más que de la idea de perder, dada la complejidad de la crisis. ¿Te parece justo el comentario? Bueno, la responsabilidad de asumir un país como está el Perú es una responsabilidad enorme, ¿eh? Eso yo soy muy consciente de ello. Pero yo no entro a competencias para perder, ¿eh? En absoluto. Yo entro para ganar y creo que he demostrado en esta campaña electoral que he hecho lo posible y lo imposible para ganar, que espero que resulte además así el domingo. ¿Sientes optimismo? Siento optimismo. Siento optimismo, sin que esto sea en absoluto una treta electoral. Cuando nosotros empezamos la segunda vuelta, yo iba realmente corriendo desde bien atrás, según las encuestas, pues 21 puntos atrás. Y poco a poco, creo que con un enorme esfuerzo mío y de todos quienes están conmigo en el frente y quienes se han asumido la responsabilidad de combatir con nosotros, hemos sido conquistando cada vez más un espacio más grande, recuperando muchos electores que perdimos en la primera vuelta. Y ahora yo tengo la impresión de que ya somos nosotros los que están por delante, ¿eh? Ahora que nos acercamos a la meta. Lo difícil viene después, o vendría después. Así es, caso, ¿no? Efectivamente. Lo difícil va a venir a partir. ¿Cuál prevés tú que sería la mayor dificultad de un hipotético gobierno del Frelimo? ¿Cuál sería la mayor dificultad, aquella que probablemente podría aguarte la fiesta del 28 de julio? Creo que la mayor dificultad va a ser la composición de una mayoría parlamentaria que le permita al próximo gobierno ser operativo. Creo que esa va a ser una dificultad. Creo que es una dificultad que se puede salvar, que se puede vencer. Hay que negociar, hay que conversar, hay que llegar a unos acuerdos a partir del sentido común. Hay entre nuestros adversarios pues gente que entiende que el Perú está en una situación verdaderamente crítica, y yo creo que aún en el APRA, aún en la izquierda. Aún en el APRA, aún en la izquierda, lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a decir aquí. ¿Tenderías puentes? Voy a tener puentes sectores hacia todo el mundo. Lo único que voy a pedirles es que discutamos a partir de unas ideas y de unas reformas, que en función de esas ideas y de esas reformas lleguemos a unos acuerdos. No en función de personas, no en función del pasado, sino en función del futuro. Pero no habría exclusión sectaria respecto de ninguna fuerza. Absolutamente de que ninguna quisiera fuerza. Sumarse. Absolutamente de ninguna fuerza, porque no sería inteligente, sería irresponsable, sería insensato. El próximo gobierno va a enfrentarse a una situación crítica. La situación del Perú es una situación crítica. Lo peor todavía no ha llegado, lo peor está acercándose, porque una crisis que a partir del mes de julio, del mes de agosto, puede ser una crisis todavía muchísimo más dolorosa que la que tenemos. Pues a ello tenemos que enfrentar un país unido, y para eso tenemos que conversar y tenemos que dialogar. Lo dije desde que conocí los resultados de la primera vuelta. Fueron mis primeras declaraciones después de conocer los resultados de la primera vuelta. Hay que conversar, hay que establecer algún tipo de diálogo que haga operativa la democracia peruana. En una campaña, desde luego, hay malentendidos, imágenes que se superponen a la verdadera. ¿Cómo te definirías a ti mismo ahora que en estos últimos días ha habido tantos intentos de usurpar tu identidad y, bueno, nombrarte de mil maneras? El escritor que por vanidad entra a la política, el derechista sin disfraces, el maquillado, el drogadicto, el drogadicto, el evasor de impuestos. Se han dicho todas las infamias que se puedan decir, ¿eh? Mira, César, ¿por qué no reaccionaste con proporcional indignación en el momento del debate ante esa alusión francamente ruin? Porque y sin antecedentes ridículo, en la política peruana. Es ridículo. Mi vida es, en lo que tiene de pública mi actividad, una vida prácticamente exhibida por mí mismo. Creo que pocas personas han contado su vida con tanta transparencia y con tanta claridad como yo. Yo he contado que efectivamente cuando tenía 14 años tuve una vez una experiencia con drogas. Una experiencia que ha sido la única en mi vida y que a mí me ha producido desde entonces una distancia y una repugnancia muy grande hacia las drogas. Lo he contado yo, eso no me lo ha descubierto nadie. Es pues muy deshonesto, muy ruin, como dices tú, muy pequeñito, sacar en una campaña electoral semejante cosa. ¿Cómo es esta invención, esta patraña grotesca, llevada a cabo por el propio gobierno, por el propio ministro de Economía, de inventarme una evasión de impuestos cuando saben perfectamente bien que eso es totalmente falso, absolutamente falso? Pero, bueno, pues hay quienes creen que para ganar las elecciones todo vale, ¿eh? Que todos los métodos son buenos a la hora de ganar las elecciones. Yo no soy así. Yo tengo defectos, muchos defectos seguramente. ¿Cuáles? Bueno, mira, soy una persona seguramente un poco obsesiva, apasionada. Soy una persona que, en lo que se refiere a su trabajo, ha mostrado egoísmo a veces. Defectos, pues, seguramente tengo muchos. Pero el que no tengo es el de la incoherencia moral. Las cosas que yo creo han dictado siempre y he hecho todos los esfuerzos para que dicte mi comportamiento, mi conducta. Las cosas que yo las hago son porque yo creo que se pueden hacer así, que se deben hacer así. Siempre he tratado de ser coherente, ¿eh?, en mi comportamiento. Y creo que en esta campaña electoral pues lo he demostrado bastante bien. Nadie puede acusarme a mí, nadie, ¿eh?, en esta larga campaña electoral, de haber acusado, de haber usado algún tipo de método ruin o vil contra mis adversarios. Eso, nadie puede hacerme semejante acusación. Sí, daba la impresión en el debate de... digamos, una suerte de aristócrata de espíritu frente a un peleador de pandilla. Y eso, no sé qué efecto puede haber producido en ciertos sectores. Ah, yo sí sé, César. Yo creo que el debate ha tenido un efecto muy, muy importante. Que una parte considerable, ¿eh?, de los electores últimos que yo he ganado, los he ganado a partir del debate. Sobre eso no tengo la más... Bueno, lo dicen las encuestas que se han hecho, y además lo veo yo en mis desplazamientos, en los recorridos. Pero en ciertos sectores sociales, probablemente muy muy vinculados a lo que puede ser la prédica del machismo, hubieran querido un polemista más rudo, mucho más... Mira, no creas, César, yo creo que el pueblo peruano no esperaba de ese debate un match de karate, ¿eh? Creo que el pueblo peruano quería realmente ver ¿cuál de los dos candidatos estaba mejor preparado para gobernar este país? ¿Quién tenía mejores ideas? ¿Quién tenía mejores programas? ¿Y quién tenía además un carácter y una personalidad en la que el pueblo peruano pudiera confiar más? Creo que eso esperaba. ¿Sentiste que ganaste por puntos el debate? Sí, yo sentí que gané ese debate. Bueno, no sé por puntos o no, pero yo sentí que gané ese debate. Yo conseguí en ese debate que se esclarecieran algunas de las propuestas del Frente Democrático sobre los que ha habido mucha confusión y mucha tergiversación. Sobre todo creo que el debate mostró en mi adversario una falta total de programa, ¿eh? Mostró que ese era un programa pues muy improvisado, un programa hecho mucho más de eslogans, de estribillos, que de unas ideas coherentes, que no había ninguna propuesta integral. Creo que esa fue la evidencia mayor que resultó del debate, y eso pues evidentemente ha tenido que favorecerme a mí, ¿no? Alan García pretendió estatizar la banca habiendo anunciado lo contrario. Color de Melo congeló 80 mil millones de dólares del circulante monetario en Brasil sin haberlo anunciado de un modo transparente. ¿Tú tienes, si llegas a la presidencia, harás lo mismo? ¿Tienes alguna carta guardada? ¿Puedes decirnos rotundamente que no tomarías ninguna medida sorpresiva? Rotundamente. Esta es una estrategia que fue diseñada por mí mismo desde el principio de la campaña. Vamos a decirle al pueblo peruano la verdad. Vamos a decirle lo que vamos a hacer, vamos a decirle lo que no vamos a hacer, de tal manera que el pueblo peruano sepa exactamente por qué vota. Esa ha sido una norma que nadie ha infringido en el curso de la campaña en el Frente Democrático. Ha sido una norma decidida por mí desde el primer día. Porque yo he tenido siempre la convicción de que para hacer las cosas que el Perú necesita, que son reformas muy profundas, reformas realmente trascendentes, el pueblo peruano tiene que apoyarlas, el pueblo peruano tiene que quererlas, que es lo único que puede darle al gobierno la fuerza verdadera, no el ganar las elecciones, porque el caso de Alan García es muy evidente. Él no pidió un mandato para hacer las cosas que hizo después, ¿y cuál fue el resultado? La quiebra del país, el descuartizamiento de la opinión pública peruana y la crisis espantosa que tenemos. Entonces, yo no quiero que ese sea mi caso si yo soy presidente del Perú. Yo quiero subir a la presidencia con unas ideas muy claras que el pueblo peruano ha hecho suyas, en las que el pueblo peruano crea como yo creo en ellas, y que por lo tanto yo tenga entonces la fuerza para poder hacer lo que creo indispensable para sacar al Perú de la pobreza y del atraso, ¿no? Mirando cifras y diferentes ambientes, algunos empiezan a sumergirse en el pesimismo. ¿El Perú qué te suscita en el largo plazo? ¿Un razonable pesimismo? ¿Un optimismo muy matizado? Bueno, muy herido. César, yo creo que va a depender mucho de esta elección. Creo que... Esta decadencia... El domingo... Lo que quiero decirte, ¿sientes esta decadencia como algo pasajero o es algo que está mordiendo las estructuras mismas del Perú? No, esta decadencia es una decadencia muy profunda que no viene solo de estos 5 años, esto viene de hace varias décadas, ¿eh? Esto viene de hace ya muchas décadas, pero es algo que se ha agravado tremendamente, yo creo que a partir del gobierno de Velasco. A partir del gobierno de Velasco eso se agrava por unas reformas que parecían al principio tan necesarias, tan indispensables, pero que fueron hechas de la manera equivocada, fueron hechas de la manera errónea y no fueron corregidas luego. Fueron corregidas muy superficialmente. En lo fundamental se conservaron, se agravaron, sobre todo en estos últimos 5 años. Y eso, al mismo tiempo que el mundo avanzaba muy rápidamente en otra dirección, a nosotros nos ha dejado tremendamente rezagados. Entonces, esa es la decadencia del Perú, ¿no? Y yo creo que en esta elección, de alguna manera los peruanos van a decidir si quieren realmente hacer ese esfuerzo. Esfuerzo extraordinario, esfuerzo enormemente idealista y creativo para revertir esa tendencia, parar la decadencia y empezar a desarrollar al Perú y a modernizarlo, o si dejamos que la inercia continúe y dejamos que se siga agravando esta decadencia y conduzca al Perú pues a una forma de barbarie, ¿no? Porque como sabemos los países, a diferencia de los hombres decaen, y hay un momento en que ya no decaen más porque se mueren. Los países no ocurre eso. Los países siempre pueden estar peor. Eso es lo terrible en la historia de un país. Siempre puede estar peor una sociedad. Pero claro, llega un momento en que ya es muy difícil que esa sociedad reaccione y dé marcha atrás. Y yo tengo un poco la impresión de que este domingo el voto de los peruanos va a decidir si nuestra decadencia es irreparable, por lo menos en un futuro próximo, o si realmente viene ese gran sobresalto nacional hacia la modernización, hacia el cambio, hacia el auténtico progreso. ¿Cómo te definirías a ti mismo de la manera más sobria, más breve y menos guachafa? Dado que estás amenazado también. Mira, es tan difícil que uno se defina a sí mismo con conocimiento de causa. A la frase esa de Borges, uno se mira en el espejo y no sabe cómo es su cara. Mira, yo soy un escritor, creo que es lo que me define mejor, mi vocación es esa, es ha sido lo más profundo, lo más permanente, ¿eh? Hacia lo que he tenido yo más lealtad. Que a través de su vocación ha vivido de una manera mucho más íntima, que si no existiera esa vocación, la problemática de su país, de su sociedad, que ha tenido la suerte de conocer el resto del mundo y que a través de esa distancia, que es conocer el resto del mundo, ha podido entender mejor aquello que anda mal en su país, lo atrasado que está su país, lo desperdiciado y desaprovechado que está el Perú por los propios peruanos. Y que por eso está haciendo algo que no pensó nunca hacer, ¿eh? Abandonar su vocación, que es lo que yo he querido más siempre, que creo que es lo mejor que hay en mí, para hacer política. Porque no puede aceptar en términos morales y en términos intelectuales que un país como el Perú se desaproveche, se abandone de esa manera y haya caído en este estado de cosas tan dramático, tan triste, tan lamentable. Esa es la razón fundamental por la que yo me he metido a hacer política, sabiendo muy bien todo lo que significa la política, sabiendo el precio que tiene meterse en política. Creo y que... sabiendo quizás el precio personal que tiene para ti traicionar a la literatura, dejarla por un tiempo, por lo menos. Bueno, yo espero que esto a lo largo esté justificado, que esta interrupción de mi vocación le sirva a mi país, le traiga a mi país algún provecho. Y entonces yo me sentiré perfectamente justificado, ¿no? de esta deslealtad transitoria. Si te dieran elegir entre la presidencia del Perú y el premio Nobel, te parecería un dilema infantil, ¿no? Bueno, son como el agua y el aceite, son cosas que no tienen que ver una con otra, ¿no? ¿Te duele no haber recibido el premio Nobel? No, absoluto. ¿Quisiera recibirlo? Bueno, naturalmente que me sentiría muy contento si recibo el premio Nobel. Parece que te pueden hacer sufrir muchos años más todavía. Sí. Bueno, pero nunca hice del premio Nobel realmente una obsesión. ¿Qué hiciste? Mejor dicho, ¿cuál fue verdaderamente tu obsesión en literatura? Mi obsesión ha sido escribir una obra maestra. ¿Sientes que hay un libro de Cyril Connolly, de un escritor inglés muy bonito, donde dice: la obsesión de un escritor debe ser escribir la obra maestra. Yo he tenido esa obsesión desde niño, desde que empecé a admirar las grandes obras de la literatura. Ha sido el gran sueño escribir alguna vez una obra que fuera para otros lo que fue para mí leer Los Tres Mosqueteros, Moby Dick, Madame Bovary, El Quijote. Es imposible que uno pueda juzgarse a sí mismo, ¿no? Sí, totalmente. Es imposible. Sobre todo en literatura, saber qué vale lo que uno ha escrito. Totalmente imposible. ¿Imposible? Totalmente imposible. Sobre eso, pero, sin embargo, siempre tú, tiene un enigma, una incógnita. Bueno, que un pero libro tú quieres, sea bien recibido, sea traducido, son más, indicios. Tú quieres más algunos libros que otros, me refiero a los tuyos. Bueno, quiero más los que me han costado más, ¿eh? Los que me han dado más dolores de cabeza, como en todo. Creo que uno se siente mucho más cerca de algo que le costó mucho más trabajo lograr, alcanzar, que algo que consiguió muy fácilmente, ¿no? ¿Qué es lo que te costó menos trabajo? De todo lo que he escrito, Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras es un libro que escribí con facilidad, algo que no tengo yo cuando escribo. Yo tengo mucha dificultad para escribir y me cuesta un enorme trabajo. Pero Pantaleón lo escribí rápido, me tomó apenas un año, y lo escribí además divirtiéndome, algo que no me ocurre cuando escribo novelas. Yo cuando escribo novelas sufro mucho, pero en esta novela la escribí riéndome, ¿eh? Y a veces a carcajadas, ¿no? ¿Te divertiste al escribir Elogio de la Madrastra, ese libro que ha horrorizado tanto al ingeniero Pucamori? A mi adversario, sí. Sí me divertí. Me costó mucho trabajo, porque quería escribir una obra que fuera una obra sobre el amor físico, que lo dijera todo y que al mismo tiempo fuera elegante, fuera de buen gusto, que no hubiera mal gusto en la obra, y que se consiguiera todo eso a través de una prosa sumamente cuidada, refinada. Pero me divertí mucho. Fue una especie de desafío que me hice yo mismo, de escribir una obra de amor físico que fuera una obra elegante, que fuera una obra de buen gusto, que no tuviera la vulgaridad que suele tener la literatura erótica, ¿no? ¿En qué pensaste? ¿En Nabokov? ¿En Miller? Pensé en Nabokov. Pensé sobre todo en la literatura del siglo XVIII, donde el género erótico, el género del amor físico, pues estuvo muy de moda y tuvo grandes cultores, ¿no? Pensé en algunos escritores pensé en las memorias de Rousseau, por ejemplo. Las memorias de Rousseau son unas memorias muy lindas, muy interesantes, pero que están también cargadas de una gran exaltación en lo que se refiere al amor físico, ¿no? O en las procaces cartas de Joyce. En las procaces cartas de Joyce, en Mirabeau, ¿eh? En las cartas de Mirabeau. Lo que has resignado no es escribir, pero ¿extrañas leer, como leías antes? Sí, extraño mucho. Extraño mucho. Antes leía muchas horas al día. El más alto y ahora, campaña, durante ¿no? toda esta campaña, ¿sabes lo que he podido hacer? Eso sí, todos los días, leer un pequeño poema, ¿eh? Por lo general elegía un poema que fuera muy perfecto, ¿eh? Algo que realmente me diera una idea de un mundo de limpieza, de gran claridad. Un soneto. Un mundo sin suciedades, sin las inmundicias, ¿eh? Que uno ve tanto en la vida política. ¿Y qué lees? Por ejemplo, Góngora. Leía mucho Góngora, ¿eh? A escritores perfectos y que además son de un mundo formal, impecable, donde parece no llegar, ¿no es cierto? Nada que sea sucio o imperfecto. Entonces esa ha sido mi compensación, ¿eh? Como diamantes, ¿no? Sí, como encontrar diamantes. Como un mundo puro donde podía refugiarme, aunque fuera 15 minutos, 20 minutos al día. ¿Qué fue lo que más amenazó esa integridad moral, que solamente los mezquinos creo no te reconocen, a lo largo de esta campaña? ¿Qué fue aquello que realmente te pareció más repugnante? Las provocaciones esas, las provocaciones tan inmorales, tan viles, ¿eh? Las campañas que se han podido hacer personales contra mí, a la cosa de los impuestos. Ha salido el ministro de Economía a mostrar mis declaraciones de impuestos, decir: este señor viola la ley. Si yo hubiera violado la ley en estos años, con un gobierno dispuesto a todas las cosas que está dispuesto este gobierno, estaría en la cárcel seguramente, ¿no es verdad? Y después las cosas personales, ¿sabes? La cosa como se ha explotado, por ejemplo, a la señora Julia Urquidi, la manera tan indigna como se ha utilizado el nombre de esta persona, inventándole reportajes, atribuyéndole insultos y ataques contra mí. La manera como se ha utilizado, por ejemplo, a las viudas de los muertos de Uchurajay, ¿no? Después de 8 años, de 9 años, se utiliza otra vez esa cosa tan dolorosa para ellas y para el país entero, ¿no? a fin de hacerme daño, a ver si de esa manera me podían desacreditar para ganarme votos. Bueno, ¿cómo no va a ser eso? Pues realmente muy entristecedor, muy, es una provocación tremenda que a uno lo lleva constantemente a romper sus coeficientes morales y a responder de una manera agresiva, irresponsable. Entonces, esa ha sido quizá la tensión más grande que he tenido yo en el curso de toda esta campaña, ¿no? ¿De qué tienes ganas ahora? A tan pocas horas de la elección. A las elecciones, primero. Y luego de tener un poco de descanso para poder pensar con cierta distancia sobre todo lo que ha ocurrido, sobre todo lo que he hecho. Estos últimos meses, estas últimas semanas, sobre todo, he vivido en un vértigo tal que casi no he tenido esa mínima distancia para reflexionar, para hacer un análisis sobre mí mismo y sobre la situación, en fin, que se ha creado en torno a mí, ¿no? Entonces, ese mínimo espacio es una cosa que veo venir con mucha alegría, ¿no? Si ganaras, luego de la victoria, desde luego. Si ganaras, como algunos sondeos permitirían insinuarlo, todo está claro. Pero si perdieras, ¿qué harías? Bueno, César, en una elección democrática, unos ganan y otros pierden. Sí, sí, sí. No, pero ¿qué harías tú? ¿Te irías del Perú? Bueno, eso voy a contestártelo pues luego del domingo. Hasta el domingo, para mí, mi hipótesis de trabajo, la única que tengo presente, es la de la victoria. Perfecto. No sé si tienes algo que añadir al final de esta... Pues nada, César, agradecerte una vez más esta entrevista. Creo que tú eres uno de esos periodistas que tiene la virtud de hacerme hablar y decir cosas que muchas veces no suelo decir, que reservo por un cierto pudor personal, pero... Amigos, así escuchábamos a Vargas Llosa, que como lo dijimos, fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones del 90 y las perdió, pero escuchábamos su pensamiento político, su filosofía, un poco de su trayectoria hasta ese momento, literaria, sus anhelos, sus ambiciones para su país. Les contamos que también en pocos momentos nos vamos a enlazar con Corape, quien realizará una transmisión en vivo sobre la exposición Marcados, Indigenismos, Arte y Política, 1917 al 2017. Es una exposición que busca desmarcar o plantear miradas críticas al pensamiento dominante sobre los indigenismos en Ecuador, poniendo en diálogo el arte y la política a lo largo del último siglo. Es una exposición organizada por el municipio de Quito a través del Centro Cultural Metropolitano y la Fundación Museos desde el Museo de la Ciudad. En Ecuador, la creación de Las Floristas, obra icónica de Camila Egas del 16, por ejemplo, pone en evidencia la renovación de estos debates de las artes, la academia y la política vigentes hasta hoy. En esta muestra convergen y se bifurcan dos procesos históricos. Por un lado, el de las ventriloquías o formas en el que el mestizo pensó, denunció, habló y por qué representó al otro, principalmente a los indígenas. Y por otro lado, la latencia de las voces y luchas propias de los pueblos y nacionalidades indígenas en el país, desde Dolores Cuacango hasta los levantamientos del 90 y 92 que trastocaron las estructuras de la nación mestiza. En un momento nos vamos al corte y al volver nos enlazamos con este producto producido por Corape sobre esta exposición Marcados, Indigenismos, Arte y Política. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía.

arte contemporáneo, entre otras acciones y funciones que son muy destacados y acumulado estar en esta área. Bienvenida, Pedro. Gracias por esta invitación y por estar aquí en el Centro Cultural presentando su programa. Excelente, entonces empezamos en este momento. La exposición se encuentra dividida en varias salas. Cada lugar tiene una temática que relata los procesos históricos, por una parte, y la vigencia de las voces y luchas propias de los pueblos y nacionalidades indígenas en el país. Con este planteamiento general, yo quiero trasladar la inquietud, mencionando que, de alguna otra manera, son elementos lo que podemos encontrar aquí, algunos elementos importantes que ustedes lo van a detallar, y en estos dos momentos muy importantes vale refrescar y conocer y refrescar la memoria al mismo tiempo. Por favor. Bueno, quizás comentarles brevemente sobre el sentido de poner en juego estos tres términos en una exposición, ¿no es cierto? Estamos hablando de indigenismo, arte y política, de una relación. Y queremos en esta exposición desmontar esa relación, es decir, cómo se ha formado en el país una noción de sentido común alrededor de los mundos indígenas, desde la mirada mestiza. Eso es lo que queremos mostrar y desmontar. Es decir, los indigenismos siempre son miradas mestizas sobre el indígena, a través del arte, la literatura, la poesía, el grabado, el folclore, el cine, varios dispositivos estéticos y políticos que dieron cuenta de qué estaba pasando en el país a lo largo de un siglo con los pueblos y nacionalidades indígenas. Ese es un poco el sentido de la exposición. Porque hemos visto mucho de lo otro, es decir, de las miradas dominantes que se produjeron en esta exposición, quizás lo que queremos es poner en juego esas miradas dominantes con las propias miradas que se dieron a lo largo del siglo XX desde los movimientos sociales. Perfecto. Esta misma inquietud, ¿qué elementos podemos encontrar en esta exposición? Como mencionaba, en este caso, lo importante que encontramos aquí, lo que podemos resaltar y el trabajo que han hecho ustedes también. La investigación, es importante que sepan que esto no fue un trabajo que salió de un día para otro. Los resultados que están aquí son el trabajo de más de un año de diálogos entre 5 curadores. Aquí solo estamos 2, faltan Alexandra Kennedy, Malena Bedoya y Trinidad Pérez. 5 segundos el nombre. Y es súper interesante porque nosotras en estos diálogos fuimos reconociendo muchos problemas y muchas situaciones que se han dado a lo largo de este siglo. Incluso marcar el tiempo del que íbamos a hablar fue un tema. No es lo mismo hablar de pensar en indigenismos no es lo mismo pensar en indigenismos en el 1700 que pensarlo hoy, y aunque hacemos guiños a 1700, a la colonia en ciertas ocasiones, nos quisimos concentrar en este siglo porque es el siglo más convulso y donde más cambios han habido, y poder poner, una de las cosas interesantes es que lo hacemos a través de distintas memorias visuales, de archivos, fotografías, archivos mismos, libros, de cine. De alguna forma es como darnos cuenta que todo esto que ha sucedido se puede poner en diálogo. Incluso poder utilizar el archivo de la CONAIE como parte de la exposición, un archivo que, como muchas de las cosas que están en esta exposición, han sido como secundarios. No ha sido el archivo con el que se estudia la historia, no ha sido el gran archivo hegemónico del que aprendemos, sino lo que está oculto, lo que está a un lado, pero es lo que también marca la historia, las pequeñas historias que en realidad hacen la gran historia, pero no es historia con mayúscula que nos quieren contar, sino la que de verdad se da. Entonces, desde distintos lugares, no como una verdad absoluta, sino como miradas posibles. Y así es como pensamos, de alguna manera, desmarcados justamente por eso. Perfecto. Hablando de lo oculto, han encontrado ustedes algunas cosas, y siendo organizaciones propias que son protagonistas de muchos aspectos, de muchas acciones, si hablamos de política, ¿han encontrado ustedes algo oculto que quizá no está guardado ahí como un secreto? Bueno, esas mismas fotos del archivo CONAIE creo que fue de las cosas más lindas que podemos encontrar acá. Son sus álbumes de cómo guardan la memoria del levantamiento del 90, las que tenemos exhibidas allá. Normalmente lo que se comunicó a la gente es lo que salía en la prensa, lo que veíamos, lo que escuchábamos en el día a día. Pero esa memoria, 3 de la mañana en tal lugar, prendiendo una fogata, comiendo, moviendo las piedras en el camino para poder cerrar las carreteras, eso es lo que está narrado desde esa voz, esa historia íntima, ¿no? Que no se narra, qué se hace cuando se llega caminando después de tantos días, ¿qué pasa cuando caminas tantos días juntos como pueblo para llegar a la capital de un país al que le exiges lo que todavía no te ha dado? Muchas cosas hayan sido invisibilizadas quizá, y eso es un una historia, que forma parte de esa historia, de esos procesos de luchas que han vivido. ¿Han encontrado ustedes, quizá más allá de algún evento, una acción que es visibilizada así instantáneamente, pero hay otras cosas que no han sido visibilizadas? Yo creo, y creo que esto hemos hablado mucho con Pili, con quien participamos como co-curadoras en algunos de los espacios. Uno de esos es una sala que se llama Laten las Luchas. Y creo que esta sala habla precisamente de esto, de la invisibilización de ciertos, de ciertas memorias, como decía Pili, de ciertos archivos, de ciertos sujetos políticos en la gran historia del país. El país tiene una deuda enorme, creo yo, con respecto a los 90. Los 90 son la década en que se producen dos grandes movilizaciones de pueblos y nacionalidades que luchan por la plurinacionalidad y que logran instalar el debate como punto de visibilización, como, exactamente, porque hay muchas luchas. Exactamente, hay muchas luchas, y ahí nosotros tenemos, bueno, CONAIE prestó su archivo para que sea exhibido en esta exposición. Por primera vez se ven estas imágenes, como decía Pili, pero también están los videos de los levantamientos de 1990 de CONAIE, del 92 de la OPIP. Están cine de pueblos y nacionalidades que refiere a esas luchas, incluso hoy contemporáneas, con respecto a la minería y al petróleo. Es decir, estamos mostrando la vigencia, la persistencia, la latencia de esas luchas sociales que son de siglos, y cómo hoy en día todavía son vigentes las luchas y todavía hay derechos inalcanzados en esta sociedad. Entonces creo que la exposición hace un fuerte guiño político, en el sentido que muestra todas las formas posibles de una exposición, ¿no es cierto?, de mirar a ese otro indígena desde los mestizos, desde el poder, pero también las formas en que ese otro indígena fue ganando protagonismo hasta hablar por sí mismo plenamente y ser un actor político en este país que trastocó las estructuras del poder para siempre, ¿sí?, hasta tener presencia política. ¿Por qué cree que no fueron difundidos todos esos, relataba Pili, por ejemplo, fotografías más importantes, inclusive de lo cotidiano de la vida que puede pasar en un proceso de lucha, por ejemplo? En general, es la, yo creo que es la, lo que decía Pili, ¿no? Esta, cómo se ha construido en este país y en otros, por cierto, esa gran historia con H, ¿no?, con H mayúscula, gigante, la historia oficial. Es una historia que se construye desde ciertos relatos siempre elaborados desde el poder. Cuando los subalternos, quienes no están en las, detentando situaciones, posiciones de poder, no pueden incidir en esa historia, es complejo, porque tenemos una versión parcial y una versión desde los, decían desde los ganadores, ¿no?, en algún momento en los debates históricos. Y la historia de los vencidos, por tanto, quedó invisibilizada. Creo que en estos años los movimientos sociales han hecho mucho por instalar esos debates, y esa exposición recoge esas miradas propias sobre sí, historias cotidianas, historias de la vida, de las luchas, que necesitan ser contadas, que nuestros chicos de las escuelas y colegios necesitan conocer qué pasó en este país, por qué el movimiento indígena es tan importante a lo largo de nuestra historia, las mujeres, los ecologistas, y eso son historias muy importantes que han transformado este país a lo largo del siglo XX y que necesitamos poder difundirlas, y el museo es un espacio. Pilar, ¿por qué cree usted que no fueron difundidas algunas acciones, lo cotidiano que pasa en un proceso de lucha? Yo creo que contestar eso sería asumir demasiadas cosas. No creo que yo, pero porque yo soy la persona para contestarla. Lo que pasa es que justamente, o sea, eso no fue un tema en el que nos concentramos en la investigación, sino justamente visibilizar las voces, no los motivos por qué no habían sido visibilizadas. Y creo que no, si yo contesto estaría solo lanzando ideas totalmente de forma totalmente irresponsable. Pero lo que sí es lógico y lo que sabemos es que siempre es la prensa la que escoge las historias que contar, y tiene que ver con una mirada, con su mirada del mundo en ese momento, el contexto, etcétera. Y no creo que hay un, o sea, lo que sí puedo decir es que no creo que hay una decisión de ocultar, simplemente es cómo se abordó la historia en ese momento puntual. O sea, las maneras de abordar la historia, no uno oculta sin querer ocultar muchas veces. Es lo que no dice, no lo dice no porque no quiso, sino porque no se dio cuenta quizás del valor en ese momento, o porque el propio pensamiento, o sea, o porque el propio pensamiento político del momento tenía cierta visión sobre el movimiento o sobre las luchas. Entonces, creo que tiene que ver todo con los contextos y con lo que estaba pasando en ese momento. Igual, una de las cosas que creo que sí se ve en esta exposición es que lo que se ha recogido, no, obviamente no todo, siempre en una exposición se selecciona, nunca se pone todo. Entonces, las voces que se han escogido sí revelan ese momento, o sea, ese momento en particular desde distintas voces, y creo que eso permite que uno como espectador pueda tener una reflexión propia, que es lo que buscamos con la muestra. Siempre dijimos que Desmarcados no buscaba dar respuestas, sino generar reflexión y preguntas. Que es una cuestión fundamental que necesita en estos momentos y en todos los tiempos hacer reflexión, una mirada hacia atrás y también ver cómo se proyectan los procesos hacia el futuro. Sí, bueno, eso justamente, si no conocemos la historia, lo que decía Lucía hace un momento, yo tenía 8 años cuando fue el levantamiento del 90. Hay muchos chicos mucho más jóvenes que yo que ni siquiera lo vivieron o no lo recuerdan, saben que es como un capítulo de la historia, pero es tan vigente y es tan importante que poderlo narrar a través del arte y pensar además en un espacio como este que viene tanta gente. El Centro Cultural Metropolitano recibe 700.000 personas al año casi. Con un número así, esos son el tipo de memorias que se deben contar, el tipo de memorias a las que se debe poner sobre el tapete, para que como las distintas generaciones podamos reflexionar sobre esos procesos y sobre esa historia que es nuestra y que está ahí atrás, cerquita, pero aún así la tenemos totalmente lejana y distante. ¿Por qué ustedes creyeron conveniente poner en reflexión y la crítica desde el arte de estos procesos de lucha? Bueno, yo soy historiadora del arte, entonces es desde donde veo el mundo, básicamente. Y invitar como directora del Centro Cultural Metropolitano a personas como Lucía Durán, que es antropóloga visual, a Malena Bedoya, que es historiadora, a Alexandra Kennedy y Trinidad Pérez, que son historiadoras del arte también, fue justamente recoger distintas miradas. Por eso no es una muestra sobre arte, es una muestra que dialoga entre arte y política sobre los indigenismos. Y además, y esto es súper importante, no es una muestra sobre arte indígena. La muestra no busca eso. Obviamente. No tiene eso, sería una muestra totalmente diferente si hubiéramos hecho una muestra de arte indígena. Y mucha gente viene quizás esperando ver eso, pero nosotros tenemos claro lo que queríamos, fuimos aclarando lo que queríamos en todo el proceso y lo que queríamos está aquí. Ahora, lo que queríamos no es solamente un tema de caprichos, sino un tema de reflexiones reales a partir de casi, como les dije, más de un año de diálogos, conversaciones y conocimiento previo. Las 5 personas que trabajamos en esta exposición ya teníamos relaciones con desde diferentes entradas. Yo con artistas contemporáneos, Lucía, bueno, ha trabajado con comunidades y desde sus propias reflexiones, hay un montón de cosas aquí que fueron un aporte desde la antropología visual. Malena Bedoya ha hecho, bueno, un montón de investigaciones, en realidad, y Trinidad Pérez es quizás una de las historiadoras del arte más importantes del periodo de los indigenismos en el Ecuador. Entonces, fue juntar estas visiones. Bueno, Alexandra es especialista también en fines desde más o menos fines del 800 y principios del 900. Entonces, fue justamente poder vincular conocimientos previos para hacer una mirada común de estos procesos. Y lo interesante quizás es que el resultado es muy amplio y súper diverso. Uno sí siente que hay distintas voces, distintas maneras de narrar. No es una exposición totalmente, no es una exposición lineal. Es una exposición que está contrastando y comparando y pensando todo el tiempo desde entradas diferentes. Creo que por ese lado puede llegar a diferentes públicos, a diferente gente. Entonces no es una muestra solo de arte, es una muestra que genera, o sea, que de diferentes ámbitos y especializaciones entra al mundo de los indigenismos en el siglo XX. Y ahora también hay que ver que nosotras 5 somos mestizas probablemente, entonces somos muy conscientes de ese papel y de ese lugar donde estamos paradas. Pero es desmontarnos a nosotras mismas, es hacer una crítica sobre la propia condición mestiza mirando también a los indigenismos. Es una crítica hacia nosotras mismas permanentemente. Y por eso lo que quisimos es, de la manera más honesta, juntar las voces que han estado presentes en esas luchas. A través del arte abre el espacio para mayor reflexión, mayor crítica, análisis, inclusive de encontrarnos nuevos procesos, como ustedes han mencionado también, de ver cosas que quizá fueron, están olvidadas. Quizás, pienso que no solo vemos con los ojos, ¿no? Es decir, esta idea de que hay múltiples sentidos que se ponen en juego cuando construimos una representación del otro, ¿no es cierto? Estamos justamente en esta sala escuchando unos tambores, que son grabaciones de los tambores con que Olga Fish mira en Cotopaxi y los recupera para fines de una producción en el campo del folclore. Uh-huh. Estamos escuchando unos vientos de páramo, que es donde se construyó el campo, esto es de la investigación de Malena Bedoya, donde se construye el campo del folclore, el campo de la etnografía y del folclorismo en el Ecuador, y unas voces que usted decía son de los hieleros de Chimborazo, ¿no es cierto?, de estos hombres trabajando. Y entonces son múltiples los sentidos que se ponen en juego, las voces, las imágenes de movimiento, las imágenes fijas, el color, las estéticas, en la construcción de ese otro indígena, desde el campo del arte, la fotografía, el cine, etcétera, el folclore, que son los campos que está poniendo en juego la exposición. Entonces, lo que decía Pili, son múltiples voces, pero también son múltiples sentidos, son múltiples miradas. Yo recorría con una compañera de la Amazonía la exposición el otro día y mirábamos unas imágenes de Rolf Blomberg, unas imágenes de indígenas en la Amazonía en los años 50, y nos parábamos frente a la imagen y yo veía la mirada. Yo decía, bueno, esta persona está sintiendo esto, está en esta posición, probablemente le preocupa esto, la relación con el fotógrafo es cercana o lejana, me hacía toda esta, yo hacía esta lectura occidental de la imagen. Y mi compañera veía esta imagen y veía símbolos, rituales, chamánicos. Veía en cada uno de estos sujetos un portador de saberes y conocimientos amazónicos. Entonces hay también frente a una imagen que podemos decir la estamos viendo todos y todos vamos a ver lo mismo, distintas posibles lecturas culturales ubicadas, centradas. Entonces, esta exposición, yo creo que la riqueza que tiene es que nos confronta a tantas posibles entradas para mirar cómo en este país se representó, se mostró a lo largo de un siglo a los indígenas, cómo los mestizos hicieron ese trabajo, los artistas a principios del siglo XX hasta los años 50, que están en buena parte de las salas, salas inferiores del Centro Cultural Metropolitano, que es una belleza, tenemos ahí toda una producción vanguardista, estética, política, maravillosa, de denuncia sobre la condición del indígena. Y luego tenemos también otras formas de expresión como esta que estamos en esta sala, hago referencia a la sala porque estamos aquí, la estoy viendo, de cómo se produce la descorporalización, o sea, cómo se extrae del sujeto indígena unos ciertos símbolos y se produce la artesanía masiva, por ejemplo, se exporta, cómo esto entra al arte contemporáneo, como los cuadros de Tiwa hoy por hoy, ¿no es cierto?, que están en colecciones internacionales. Entonces, pensar cómo todas esas posibles miradas y formas de apreciar, de representar y también de apropiarse, como por ejemplo en la política cultural nacional. La política cultural nacional ha estado marcada a lo largo del siglo XX por ciertos énfasis. Los cuadros de Guayasamín, Kingman, el folclore, la música folclórica, la artesanía de Otavalo, cierto tipo de referentes que han constituido en nosotros. Pero no solo es eso, pues. O sea, la exposición precisamente te va a decir, esto es lo que ha dominado, ha predominado, pero hay tanto más, que es lo que tenemos que empezar a desgranar, a mirar, ¿no? Una exposición fotográfica, como usted manifiesta, genera muchas lecturas, muchas reacciones, y eso nos va a permitir también un poco reencontrar con la historia y el proceso y hacer mucho más reflexión. Y por eso que la inquietud fue también que esto nos permite abrir un abanico para conocer muchas cosas que a veces nosotros quizá olvidamos. Es verdad, y también cuestionar, como dice el texto introductorio de la exposición, desmontar lo aprendido. Aquello que vemos y que hemos naturalizado como que eso es, tal vez no es. Y tenemos una sala en la exposición antropológica visual que nos muestra cómo en 500 años se construyeron dos tipos de imágenes sobre los mundos indígenas, una correlativa al exotismo de la pluma, de la Amazonía, de lo exótico, lo salvaje, y otra correlativa al trabajo, a la tierra, a la subyugación, a la subordinación del indígena en un sistema esclavista, como cargador, una persona como inscrita en unas relaciones de poder, siempre como subordinado. Y esas dos imágenes han persistido 500 años. Entonces nos preguntamos en esa sala si es posible ver distinto. O sea, si se ha inoculado esta forma de mirar. ¿Hay otras formas posibles de mirar? Tienen que venir a ver la exposición para decirnos si es que podemos realmente mirar distinto al otro. perfecto. De esta manera estamos llevando este diálogo desde el Centro Cultural Metropolitano de la Ciudad de Quito a través de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, reunidos de esta gran frecuencia que tiene a nivel nacional y en nuestras provincias que también están siguiendo a través de redes sociales. Siempre es importante abordar y conocer y un poco volver hacia atrás, conocer y un poco también, como decía, extra el micrófono, al escuchar el sonido, el canto que hacía los hileros de Chimborazo, que es impresionante, un trabajo que realizaba Pocho Álvarez, me recuerdo, nos traía la memoria de, en esos tiempos, de cómo era yo, el niño, donde vivía la provincia, y justamente son las cordilleras de entre Bolívar y Chimborazo, que generaba esta imagen de cómo se recorría, cómo vivían la gente. Y todavía existe mucha gente que todavía tiene que salir de esas condiciones de vida bastante difícil, de las comunidades que están en los altos páramos. Trayendo esta reflexión, entonces, el trabajo que ustedes han hecho, la recopilación que ustedes tienen, vale entonces poner mucho más espacios. Ustedes han visto que es necesario generar mucho más espacios de discusión, de análisis, quizá en otros puntos, llegar quizá en la comunidad. Bueno, la idea es que este, como Centro Cultural Metropolitano, estamos en el corazón de la capital del Ecuador. A donde llegan de todos los lados. A donde llegan de todos los lados. Lo que hemos creado es un programa educativo amplio con diálogos en sala sobre distintos temas, desde la política y desde el arte. Creo que desde ahí es desde donde estamos tratando de más allá de las reflexiones que la propia exposición crea, generar esos diálogos. Hay temas de logística, obviamente. Si nos dieran la oportunidad y tuviéramos todos los recursos, quién sabe qué nomás hubiéramos hecho. Uno trabaja con recursos súper limitados, pero ahora en estos tiempos donde sabemos que la economía del país no está ni de cerca en su mejor momento. Entonces, más bien es como, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Y creo que traer una exposición como esta, pensar una exposición como esta, no es solo una deuda histórica, es además una necesidad en estos tiempos. Cuando pensábamos esta exposición, o cuando la pensé inicialmente, las invité a las curadoras a pensar junto a mí una exposición como esta, yo lo que sentía es que había muchas cosas que no se habían dicho, que desde la historia del arte, que es una historia también, una historia paralela al poder, la historia del arte, uno puede leer el mundo a través de la historia del arte. Y es como nosotros no habíamos hecho estas narraciones donde estaban ahí, nos estaban gritando para ser puestas en diálogo con el mundo. Y allá han habido muchas exposiciones sobre Klingman, sobre Guayasamín, sobre distintos artistas, autorales. Pero ¿quiénes eran ellos en ese momento y qué significaban y qué significan hoy? Porque cuando hablamos de arte en el país, Guayasamín es el gran nombre. O sea, todas esas preguntas que se siguen, o sea, que se van contestando de alguna forma y generando otras entradas a través de la muestra, es lo que de alguna manera buscamos. Y sí, sería increíble poder llevar esto a otros espacios, pero está en el corazón del país. Y eso también es importante porque aquí va a llegar mucha gente. Como te digo, vienen casi 700.000 personas al año. Calculo que a esta muestra vendrán ojalá unas 60.000, que fue lo que vinieron a la exposición pasada. Son 60.000 personas que tienen la posibilidad de leer a su país desde el arte y la política desde otro lugar. Entonces, más bien lo que quiero es invitar a la gente a que venga, que critique, que reflexione, que esta exposición no está hecha en cristal, al contrario, está hecha para pensar. Justo cuando estábamos antes del programa, nos escuchaste hablar, hay posiciones críticas sobre la muestra, y está bien, pero hay que conocer la muestra para criticarla. Hay que venir y decir, me falta este diálogo, me falta lo de acá. Ahora, las muestras siempre son limitadas, es como un artículo, tienes un programa de radio, tienes un espacio limitado. En ese espacio limitado, ¿qué es lo más importante que quieres decir? Y eso es lo que van a encontrar acá. Perfecto. Y aparte de eso, permite un encuentro, un diálogo, intercambio, un reencuentro, una búsqueda de muchas cosas que todavía tendrán que investigar, y ustedes que están encargados de realizar esas investigaciones, estudios, publicaciones que ustedes han hecho, me imagino que se encuentra aquí también. El otro día que visitaban la exposición, un grupo de académicos vinculados al campo de las artes, me decían después de la exposición que este es un abrebocas para muchísimas investigaciones que se pueden generar desde acá. Y yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Centro Cultural Metropolitano, no solo la ciudad, de poner estos diálogos en sala, así como los estamos viendo, estos debates, estas discusiones, estos problemas de la cultura nacional para ser debatidos, es muy importante. Visitan esta exposición estudiantes de colegio, de universidad, estudiantes de maestría, de posgrado, y pienso que la exposición está abriendo, sin ser pretenciosas, ¿no es cierto?, pero tenuemente algunas líneas que pueden profundizarse en términos de la investigación todavía incipiente en el campo de las artes en el Ecuador. O sea, la relación arte y política es una relación que no ha sido indagada suficientemente en nuestra historia del arte. Entonces creo que esta exposición sí abre ventanitas, abre ciertos caminos, y que algunos investigadores están mirando con mucho interés esas posibilidades. Pero claro, eso es lo que, una exposición es de eso, lo que decía la Pili, ¿no? Te detona cosas. Le pones ahí como, lanzas la bomba, claro. Y estalla, y llegará a muchos lugares, esos pequeños destellos, llamaba en algún momento también Alexandra Kennedy, que van a iluminar espacios, que van a provocar cosas, son semillitas. En varios territorios empiecen a generar. Sí, exacto, por ejemplo, van saliendo cosas. El interés, por ejemplo, por los archivos secundarios. Esta exposición, lo decía Pilen al inicio, es una exposición que trabaja con archivos secundarios, los archivos no oficiales que no se han visto. Y creo que este país tiene un enorme esfuerzo que hacer por recuperar archivos secundarios en el campo del arte, de las organizaciones sociales, de los procesos sociales. Ahí hay un trabajo pendiente, ¿no? Bien importante. Y mire usted, o sea, lo que se podría hacer si es que si es que realmente es un esfuerzo nacional en este sentido, ¿no? La política. Planteabas el tema de debate con visión de tener políticas públicas, que esto sea parte educativo, informativo, investigativo, permanente. Hay políticas que están encaminadas para fortalecer no solamente, digamos, exposiciones, sino estas acciones de vida que tienen los pueblos, sectores sociales, la población en general. Yo creo que hay diferentes niveles de políticas, ¿no? En los últimos años sin duda ha habido procesos de reconocimiento, procesos de investigación. La exposición topa un tema que no le hemos mencionado, pero es el concepto que nos iluminó, que nos inspiró para hacer este trabajo colaborativo, que es el de la ventriloquía. ¿Ya? Es un concepto antropológico, que quiere decir, la ventriloquía es la delegación a alguien de hablar por ti, de mostrarte a ti por ti. O sea, es la no autoría, digamos, en algún sentido. Entonces, o la voz que no sale desde su propia constitución, sino que otro la toma. Esta idea de la ventriloquía, que la sacamos de un contexto académico y la traemos a la exposición para inspirarnos, decía yo, es un concepto que nos permite pensar también a partir de los 90 la imposibilidad en este país de hablar por el otro. Es decir, a partir de los grandes levantamientos, de las reformas constitucionales, de la creación de la educación intercultural bilingüe en el país, de los procesos propios de los movimientos sociales, hablar por el otro resulta imposible. Lo posible ahora es un diálogo, porque hay sectores intelectuales, académicos, indígenas, hay programas de radio bilingües en este país, hay múltiples espacios en los que ese encuentro es posible. Hasta la primera mitad del siglo XX era sobre todo el mestizo el que tenía la voz cantante, la voz sonante, ¿no es cierto? Y creo que este país cambió, y el reto que tiene el país es cómo construyes ese diálogo intercultural. Con dos voces paralelas, al mismo nivel, y cómo construyes esas políticas interculturales, porque son hoy por hoy una necesidad y un reto. No las vemos, no están impresas en el sistema educativo aún. Sí, tenemos una educación intercultural bilingüe, sin duda, que bienvenida menos y que ahora se está fortaleciendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en las escuelas mestizas no tienes educación intercultural. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar realmente políticas nacionales en ese sentido? Es un reto enorme. Justamente de las políticas públicas, que pone también debate este tipo de exposiciones que mucha gente, vemos anteriormente, antes de iniciar el programa, niños, jóvenes, hay mucha gente que llegan acá y que están involucrados en el tema educativo, y quizá ellos tendrán, ¿y dónde? ¿Cómo podemos aprendernos? ¿Cómo podemos mirarnos de, no digamos de las luchas del movimiento indígena, sino más bien de ese Ecuador que tiene diversos procesos de lucha? Sí, sí, o sea, justamente como hemos venido diciendo, la exposición tiene muchas entradas y muchas posibilidades. Uh-huh. Creo que parte de las cosas que de las personas de las distintas edades que vienen y de las diferentes entradas, estudiantes, público general, curiosos, gente que estaba en el centro y pasó por aquí para hacer tiempo antes de otro trámite, uh-huh, todos se van a llevar algo de su país que creo que no tenían antes. O sea, esta exposición sí abre, o sea, suena un poco pretencioso, pero esta posibilidad de mirar al país así no se había reflexionado antes desde una exposición que pone en diálogo el arte y la política. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que los comentarios que han salido de la exposición tienen que ver justamente con eso, con las posibilidades de aprendizaje sobre uno mismo, de mirarse uno mismo de formas diferentes, no absolutistas. Uh-huh. O sea, no hay nada absoluto en una exposición como esta, al contrario, está todo como, son como pequeñas cosas que van, hablábamos mucho de como de destellos o un término similar usábamos, porque son como destellos de un país. Uh-huh. Y es justamente eso, pensar que en teoría, en la Constitución, o sea, ya teórico, o sea, en la teoría está, somos un país plurinacional. Uh-huh. Pero en la práctica no está así. Un estado plurinacional, pero en la práctica, ¿cómo llevamos eso? Uh-huh. Y esa es una de las preguntas también que salen de una exposición como esta. Uh-huh. Es pensar cómo hemos construido esa plurinacionalidad, qué nos falta para terminar de construirla. Yo he aprendido mucho. Este proceso a mí me enseñó muchísimo. Me enseñó a mirar de otras formas. Creo que si uno se deja, de la exposición, uno va a ganar. También es una decisión, ¿no? Venir y dejarse abrir frente a esto, para que te preguntes y te cuestiones cosas. A una exposición, creo yo que la mejor manera de ir es como una esponja, ¿no? A tomar, no ir con una mirada crítica, ¿dónde encuentro el error? ¿Dónde encuentro? Hay miles de cosas que te van a gustar o no te van a gustar. Esto no es un tema de gustos. Uh-huh. Es un tema de reflexión. Es qué te da esta exposición que te haga a ti ver lo que tenías de otra forma. ¿Qué puedes sacar de esto o no? Y ahí sí, la crítica, bienvenida. Obviamente, hablando de la crítica, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes de estos dos momentos, del ayer y con este contexto actual, de estos procesos de luchas que justamente podemos encontrar o haber respuestas aquí en esta exposición? Como digo, creo que lo que deja son preguntas más que respuestas. Uh-huh. Es por qué no hemos podido, por qué ese estado plurinacional... porque ese estado plurinacional en realidad todavía tiene cosas por lograr. O sea, ¿por qué está en la teoría pero en la práctica aún no es algo totalmente real? Uh-huh. Entonces, creo que hay una cosa en mi ámbito que es el arte. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que si uno ve las obras de los artistas que estaban trabajando desde fines de los 30, 40, 50, había esto que de lo que, bueno, el término que usó Lucía, que es como el hilo conductor que nos permitió hacer esta exposición, que es la ventriloquía. Estos artistas eran ventrílocos, hablaban por un otro oprimido, un otro abusado, un otro maltratado. Uh-huh. Pero era mirar y hablar por otro y denunciar por otro. En cambio, cuando vemos a los artistas contemporáneos que están en la sala del Museo de la Ciudad, vemos que ya no hablan por otro, hablan por sí mismos en la condición colonial que todos compartimos, desde el mestizo y desde el indígena, porque compartimos condiciones coloniales. Entonces, uno ve cómo en el arte o sea, también hay una posición diferente. O sea, entre las obras que hemos escogido, la curaduría que hemos hecho, nos demuestra que las reflexiones ya han cambiado. Creo que un artista hoy no se atrevería a hablar por otro. O sea, ya por qué, hay una voz propia, como decía Lucía, desde 1990, ¿cómo podrías hablar por otro, por un otro que ya tiene voz? Uh-huh. Y los artistas también han asumido esos discursos, no sé si con la total conciencia de ello o no, pero definitivamente, en su momento, los artistas que eran ventrílocos, no se sentían ventrílocos, tenían un compromiso real, eran intelectuales que creían en las injusticias de este país, y creían que esas injusticias debían ser visibilizadas. Uh-huh. Pero claro, terminan siendo ventrílocos cuando uno los lee en la historia. Obvio que sus intenciones no eran esas. Pero en cambio ya en el presente, en los artistas que seleccionamos, los que están mirando, nos miramos todos en un mismo plano, en el plano de una colonialidad de la que aún no logramos despojarnos por completo. ¿Cómo podemos empoderarnos de estos espacios como el arte, que pone en debate también estos procesos, principalmente de las luchas sociales, si hablamos de aquí en nuestro país? Creo que la exposición tiene este valor tan importante de poner las cosas en diálogo. Se atreve a poner en juego cuestiones que normalmente no estamos acostumbrados a relacionar, y sabemos que solamente relacionando pensamos. Uh-huh. El acto de pensar es un acto de relacionar cosas que peras con manzanas, que antes no teníamos idea que juntas podían constituir otro sabor, digamos, en términos coloquiales. Entonces la exposición hace eso, pone peras, manzanas, papas, cebollas, y nos hace pensar cómo será eso que se produce si mezclo todo, ¿verdad? Y hay una sala que a mí me gusta mucho, hay un espacio en el que yo suelo sentarme en la exposición mirando un cuadro de una mujer, porque las mujeres son centrales también en esa producción estética y no están visibilizadas en la producción de la primera mitad del siglo XX, y la exposición hace un guiño importante hacia la producción de las mujeres intelectuales y artistas que existieron en el Ecuador y que tienen que ocupar su lugar en la historia del arte, sin duda. Pero si uno se para frente a esta obra maravillosa de unas lavanderas, ¿no? Germania Paz y Miño, estas lavanderas, una obra maravillosa. Y claro, a la derecha está Kingman, ¿no es cierto? Más allá está del otro lado Guayasamín. Bueno, están por ahí, pero están ellas. Y uno se sienta viendo a estas mujeres lavanderas en esas condiciones de explotación duras del trabajo de la mujer, cargando el niño, ¿no? Una situación que es hasta hoy vigente. Y miramos hacia la izquierda. Y yo digo, ¿por qué hacia la izquierda? Bueno, ahí hay un sentido hasta político de la espacialidad de la sala. A la izquierda, al fondo, está Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Alicia Gómez de la Torre, en dos diálogos que dieron origen a la educación de las mujeres indígenas, de los niños indígenas en este país, y un pequeño catálogo que hace referencia a una exposición que se hace en los 40 sobre artes indígenas. Entonces, son estas mujeres intelectuales indígenas. Al mismo tiempo, en esta sala, giramos hacia la derecha, y a la derecha está, al fondo de la sala, la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al mismo tiempo, procesos paralelos de la historia, la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios y estas mujeres intelectuales luchando por el acceso a la educación y sus derechos, y al lado derecho de la sala está la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue la madre de la política cultural mestiza, del mestizaje como política cultural. Acá está la diferencia, la diversidad, la identidad, la lucha por la autonomía, y acá la lucha por subsumir, de alguna manera, no una lucha, pero sí una mirada al nosotros mestizo, difuso, que anulaba, digamos, en un momento esas diferencias. Entonces, bien interesante, como solo en esa sala, sentaditos ahí, podemos ver cómo la historia tiene procesos paralelos, y esta exposición los pone al mismo nivel. La FEI es tan importante para este país como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la historia de la política y del arte también, ¿ya? Y de los movimientos sociales, y de la forma como nos miramos, de nuestra mirada sobre nosotros mismos. Estos dos procesos han determinado muchas cosas. Es bien interesante desde ese punto de vista. Muy bien. La misma pregunta, ¿cómo podemos empoderarnos de estos espacios desde el arte, considerando que no solamente son asambleas, encuentros, talleres, o las universidades, o las escuelas, o los colegios, un centro donde se construyen también procesos históricos, procesos de lucha, o de reivindicación de derechos? Yo creo que eso está en cada... O sea, por eso estar aquí es importante, porque creo que cada persona que viene en sus espacios puede tomar un papel, un lugar o una postura, frente, no frente a la exposición, sino frente a los contenidos de la exposición. Que estemos hablándolo en esta radio ya es otra manera de llegar y de empoderar estos temas y estas discusiones. Creo que eso se da naturalmente, creo que esos son procesos naturales, y que cada quien va a ir tomando estos lugares porque decide tomarlos. También hay una apertura, ¿no? Si tenemos en programas educativos como ahora, que nos dijeron, ¿por qué no hacemos este programa de radio? Hagámoslo. O sea, esas son maneras de empoderarse. También otros grupos que han venido y vamos a trabajar con ellos, es poner en diálogos las la situación y pensamientos ya existentes con esta exposición para podernos abrir a un abanico de posibilidades, no solo de los temas que se pueden estudiar a partir de esto, sino de la necesidad de discutir concretamente los temas que esta exposición propone y pone sobre las tablas. Yo me imagino que, y espero, que sobre todo desde el área educativa, los colegios que vengan, etcétera, puedan ver en esta exposición como una especie de gatillo para disparar un montón de reflexiones que normalmente no vas a encontrar ni en los textos escolares, uh-huh, ni en las clases comunes. En las clases me refiero a los cursos, clases de colegios, etcétera. Uh-huh. Entonces vamos a ver, yo creo que esas son formas de empoderamiento, pero creo que son individuales. Ya tener la muestra aquí es la plataforma para poder liberar un montón de posibilidades. Uh-huh. Estas son algunas pistas de la exposición que vale la pena visitar y sentarnos aquí un momento, como estamos ahora, en este momento, descubrir y alimentarnos de información, para lo cual es necesario mencionar los horarios, los expositores, la participación que están haciendo aquí, y como algo ya adelantaste, pues me gustaría también ver cómo está esa exposición de las salas que están compuestas y, bueno, los horarios también, para que la gente que deseen visitar, pues vengan, entren acá, reflexionen y vayan reconociendo, haciendo un reencuentro también. Bien, a ver. La exposición cuenta con dos espacios, ¿no, Filip? Son el Centro Cultural Metropolitano, ambos en el Centro Histórico de Quito, y el Museo de la Ciudad. Es una exposición en dos espacios. En el Centro Cultural Metropolitano tenemos, en realidad, cinco salas. Un espacio que da cuenta de cómo surgen los indigenismos en América Latina, otros que dan cuenta sobre qué pasa en el Ecuador en términos del realismo social y del indigenismo, cómo se produce en la primera mitad del siglo XX este arte nacional, la creación de la Casa de la Cultura que mencionaba y la FEI, otra sala relativa a la constitución del campo etnológico y del folclore en el Ecuador, otra sala que nos habla sobre la construcción visual del otro, la mirada sobre el indígena desde la fotografía y el cine, y finalmente una sala que habla sobre el arte contemporáneo, los procesos contemporáneos y las luchas sociales del movimiento indígena a partir de los 90. Entonces, todo esto conforman varios, múltiples discursos. Son, como decía, dos salas. Lo ideal es que la gente pueda visitar los dos espacios, tanto el Centro Cultural Metropolitano como el Museo de la Ciudad. Y hay un programa Neopili de visitas, hay un programa de educativo. Sí, hay visitas guiadas con los mediadores dos veces a la semana, un día en la mañana, un día en la tarde. Eso se puede consultar en el Facebook del Centro Cultural Metropolitano y del Museo de la Ciudad. También pasando un viernes, las curadoras que podemos, hacemos una visita guiada. Eso saltando un viernes, el próximo es el viernes 2 de febrero a las 11 de la mañana. Y estos son recorridos guiados de forma permanente hasta que la exposición dure. Entonces, si alguien quiere venir como con una posibilidad de mayor diálogo sobre desde las construcciones que nosotras creamos para la exposición, porque siempre son construcciones y miradas posibles. Si otra persona hubiera hecho esta exposición, hubiera sido súper diferente. Okay. Sabemos que son construcciones. Entonces, si alguien quiere comprender la exposición más desde las construcciones desde las que hemos creado la muestra, están estas visitas guiadas. Y aparte los programas educativos. Y todo eso es bueno. En el Facebook del Centro Cultural Metropolitano y del Museo de la Ciudad se pueden encontrar. Hay programas para familias que se llaman Super Domingos, donde justamente uno de los proyectos que se hacen es cómo se crea, o sea, a partir de acciones lúdicas, es cómo se crea la idea, o sea, cómo se crea la identidad, cómo nos entendemos visualmente. Entonces es un trabajo sencillo en familia donde el hijo termina armando esa identidad a partir de imágenes. Son cosas sencillas, no son trabajos para niños, pero para generar reflexión desde que somos pequeños. Y como te cuento, los programas como los diálogos en sala sobre diferentes temas van a estarse dando permanentemente, así que si están interesados en entrar en estos diálogos, en ser parte de ellos, les recomiendo estar chequeando nuestras páginas. Uh-huh. Pendiente, y por supuesto mucha gente que en este momento estarán escuchando nos hayan tenido ya muchas inquietudes, visitar nos causará también acá llegarnos un interés inmenso en nuestros oyentes, de también la gente que nos están siguiendo en redes sociales. Amigas y amigos, entonces, cuando lleguen a la ciudad de Quito, aprovechemos el viaje que realizan por asuntos de gestión, estudio, reuniones, entre otros. Es importante invitar entonces que pasen por el Centro Cultural Metropolitano, que está ubicado en las calles García Moreno y Espejo, al lado de Plaza Grande, cerquita del Palacio de Gobierno, así lo conocen rápido en las vecinas. Entonces, gracias a Lucía Durán y Pilar Estrada por compartir este diálogo a través de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Yo les voy a dejar finalmente para que ustedes inviten, den su mensaje para los oyentes y a quienes están pendientes de esta actividad que ustedes han organizado, muy valiosa, por cierto, un trabajo que haya llevado mucho tiempo en pensar, en organizar, y está aquí a la disposición. Bueno, una invitación a las familias, como decía, y a los jóvenes. Me parece que es una exposición que nos abre posibilidades de mirarnos a nosotros mismos, de desmontar ideas preconcebidas. Es una exposición que nos va a traer muchas sorpresas. Vamos a ver cosas que no estamos acostumbrados a ver. Vamos a leer probablemente en las salas textos que nos van a suscitar reflexiones. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Siempre. Amigos, 11:56, de esta manera despedimos un nuevo programa de La Rayuela. Agradecemos a Diego en los controles, a todos nuestros compañeros en la radio, a nuestros colegas en la institución, a su presidente Camilo Guzmán. Y volveremos la próxima semana con más de La Rayuela en su horario habitual de 9 a 12. Hasta luego, amigos. Buenas tardes. Se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.